puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Yo no andaba buscando una. 17 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, de un género nos vamos a otro. Vamos a hacer el cambiazo ahí de la música también. Cambiame porque la música. Cambiame la música totalmente. Y me encanta porque, ¿sabes qué? Lo comentábamos ayer, Eri, ¿no? Sí. Lo compartimos nuevamente con la audiencia porque se viene esta primera edición del Festival y Campeonato de Tango Mano a Mano, ¿sí? Así que ya estamos en conversación con la profe Liliana Martínez y organizadora también de este festival. Hola Liliana, bienvenida. ¿Cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, buen día. Acá, bien, muy bien, en plena organización. Me imagino, ya ultimando detalles, ¿no? Porque comienza ya en 2 días, ¿verdad? Sí, comienza el jueves. A pleno. Jueves 25 de mayo. Qué bueno. Lili, ¿hasta cuándo se extiende este festival? Hasta el domingo 28. Perfecto. A pleno. A pleno. Cuatro días. Full. Muy bien. Sí. Qué bueno. Lili, bueno, contale a la gente cómo se va a estar desarrollando esta primera edición. Bien. Bueno, esto, primeramente, bueno, decirles que es un festival con campeonato. Muy bien. Es una competencia de tango, donde vienen parejas de tantísimos lugares del uh-huh. país. O sea que es a nivel nacional. Comienza con la competencia, va a ser viernes y sábado. Sí, a ver, sí. Vamos a empezar en principio. El Dale. Jueves es la milonga de bienvenida. Ajá. Bien. 25 de mayo. Solo milonga de bienvenida. El día viernes va a haber seminarios por la tarde. Sí. Y en la misma tarde, a las 19 horas, comienza la competencia. Bien. Luego continúa con milonga. Sí. El sábado lo mismo, seminarios de maestros que vienen de Buenos Aires y la competencia continúa a las 19 horas. Uh-huh. Eso es el viernes. El sábado. Y por la noche es la milonga de gala, donde es el cierre del campeonato. Ahí esta es la final del campeonato. Sí. Y milonga toda la noche. Okay. Otra cosa que les quiero comentar es que vienen profesores de Buenos Aires, maestros uh-huh. de Buenos Aires, que son los que vienen a ser de jurado, y ellos son los que dan los seminarios, y ellos hacen exhibición en la milonga del sábado. Uh-huh. El día domingo, como cierre, y como bien pampeano, hacemos sí. un asado, y continúa la milonga durante el día, va a haber milonga vespertina, uh-huh. Donde, bueno, hasta que se vaya el último vamos a estar bailando. Qué lindo, qué bueno. Lili, ¿cuántas sí. parejas hay inscriptas ya? Mirá, hasta el momento hay 47 parejas inscriptas. Ah, un montón, sí. Y ahí en la... Sí, perdón, sí, continúa. Sí, y bueno, que son de distintos lugares del país. Uh-huh. Hay hasta parejas de Ushuaia, del Lago Puelo. Mirá, qué bueno. De Bariloche, de Roca, de Neuquén, de Bahía Blanca, de Puerto Madryn, uh-huh. de Viedma. Después del norte hay de San Juan, de San Luis, Mendoza, Córdoba, de Buenos Aires. Bueno, de distintos lugares. Totalmente. Sí, está muy bueno y bueno, que está bueno que sea, bueno, como dijiste, es a nivel nacional, así que está lindo que vengan de distintos lugares. Y ahí, bueno, también en estas 47 parejas, bueno, ¿cómo es la instancia ahí competitiva? ¿Cómo se va a estar dividiendo? Mira, cuatro categorías. Uh-huh. Cuatro categorías. Hay categorías amateur, que son menos de 50, amateur más de 50, categorías profesionales y categoría escenario. Muy bien. Esas son todas las categorías. Uh-huh. Primero se hace una selección se hace una clasificatoria de todas sí. las parejas. Ahí ellos pasan a las semifinales y luego a las finales y ahí sale el campeón. Tienen premios, los campeones tienen premios en efectivo. Después tienen también un otro de los premios es que exhibiciones en milongas porteñas. Sí. Y en distintos campeonatos también del interior. O sea, tienen el pase a distintos campeonatos del interior. Y después, bueno, hay sponsor, hay sponsor de ropa, de zapatos. Qué bueno. Muy bien, qué excelente. Bueno. Así que, bueno, la verdad que, bueno, ahí van a estar con toda la actividad de este fin de semana. Y, bueno, vos dijiste que van a haber seminarios. ¿Quiénes son los disertantes? ¿Perdón? Que van a realizarse también los seminarios, vos lo mencionaste al principio. Bueno, ¿quiénes van a ser los disertantes de estos seminarios? Sí. Los seminarios son los maestros que vienen de Buenos Aires, que son Carolina Couto, que es una bailarina profesional. Ella es de Ushuaia y vive en Buenos Aires. Después, el compañero Sebastián Jiménez, bien, que es campeón mundial, 2016. Después está Marité Luján, que Marité Luján es una maestra, de las maestras que han comenzado con los grandes maestros de los principios del tango. Y después tenemos a una pampeana. Muy bien. Que ella vive en Buenos Aires hace muchos años. Y bueno, va a estar en el campeonato que se llama El Área Córdoba. Perfecto, así que bueno, full ahí todo el tango, la milonga para quien le gusta. La ahí verdad que completísimo. Va a estar también, completísimo, ¿no? Para ir a disfrutar. Sí, mira, te comento. Sí. Como el campeonato es por la tarde, la gente que quiere ir a ver el campeonato puede ir tranquilamente, porque comienza a las 19. Más o menos hasta las 21 va a ser el campeonato. Así que el que quiera ir a verlo puede ir con el mate tranquilamente a ver cómo se desarrolla el campeonato. Muy bien. Eso es interesante para la gente que de pronto no baila, pero que le gusta el tango y que le gusta ver, no sé, algo diferente. Totalmente. Sí. Y ojalá que sea también el primero de muchos, ¿no, Lili? También que se organice este tipo de festivales. Sí. Ojalá sí, que sí. Sí, fue declarado de interés municipal. Sí, que eso... Totalmente. Bueno, sí. por la trascendencia y también el aporte, por supuesto, que da a la cultura provincial, ni hablar. Exacto. Lili, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, nada, todos los éxitos, obviamente, en este primer festival. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y, bueno, los espero... a todos ahí en el campeonato. Dale, abrazo grande, gracias por tu tiempo. Gracias, besos, chau.